Bueno, gracias a todas, a todos por haber venido. Estamos muy contentas, contentos de esta firma, de este material que hemos producido. En realidad esto forma parte de otras herramientas que venimos también trabajando desde el CIAF, este colectivo de investigación y acción jurídica del cual pertenezco. Están mis compañeras, mis compañeros acá presentes, algunos de ellos, de ellas que están acá, somos de La Plata. Nosotros en realidad, a partir de un determinado diagnóstico que comenzó a fines del año pasado, principios de este año, que comenzamos a construir a partir de las primeras medidas que empezamos a leer, que se dictaron desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial y también local. En nuestro caso, en la ciudad de La Plata, esto adquiere una correspondencia absoluta entre el gobierno nacional, provincial y en la ciudad de La Plata, respecto de las políticas neoliberales que se están implementando y cuáles iban a ser los sectores sobre los cuales iba a tener absoluta implicancia y qué es lo que iba a suceder entonces respecto de los contextos y las medidas en consecuencia. Fuimos entonces interpretando que determinados sectores iban a ser los que iban a sufrir estas medidas, los determinados sectores más vulnerables, que iban a ser los que justamente, en principio, saliéndose en algunos casos de las estructuras existentes o aquellos que no estaban organizados, iban a ser los primeros sectores más criminalizados en relación a la protesta social. Y enseguida apareció la propuesta del protocolo Bullrich en relación a la criminalización justamente de la protesta. Pero esto, digamos, no solamente tiene que ver con una medida, un protocolo jurídico. Parte de nuestra organización está compuesta por abogadas, por abogados, y hacemos lectura jurídico-política de determinadas normativas, sino que fundamentalmente nuestra lectura tenía que ver con justamente un contexto que legitimaba ese tipo de medidas que se estaban intentando tomar desde el gobierno, en ese caso el gobierno nacional. Y de luego, muy poquito después, vimos una avanzada de ese protocolo en el ámbito local, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de La Plata. Ese mismo protocolo se intentó reproducir en la ciudad capital de la provincia, donde justamente se llevan adelante todos los reclamos, tanto de los trabajadores, asalariados, como los precarizados, en torno al gobierno provincial, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Es decir, que ese protocolo iba a ser clave dentro de la histórica, en la disputa política en una ciudad, central en la lucha política. Lo que generamos en la ciudad de La Plata, el CIAF, junto con muchas de las organizaciones que hoy nos acompañan en esta propuesta, es justamente, parar esa avanzada que se planteaba desde el Consejo Deliberante, a partir de nuclearnos y pensar, en discutir, pero en discutir no solamente en términos jurídicos, sino fundamentalmente sociales, la legitimidad con la que se suponía que también estaban discutiendo los legisladores locales, en ese caso en la ciudad de La Plata, ese protocolo. Lo que nos decían es, la sociedad no quiere más cortes, la sociedad no quiere más reclamos en la calle, la sociedad no quiere más protesta en la calle. Y voy a mencionar algo que tiene que ver con la tapa del diario Clarín y con una situación que pasó ayer también en la ciudad de La Plata, que es la represión a un corte que se produjo en la subida a la autopista. Que justamente tiene que ver con este protocolo Bullrich, pero también tiene que ver con lo que estoy diciendo, que es la legitimidad social con que cuenta, digamos, este protocolo, y qué es lo que nosotros venimos a disputar a través de estas herramientas. El protocolo comenzó, el piquete, el corte de ruta comenzó con una situación que no está muy difundida, que es que un compañero de la organización Quebracho fue pasado por encima por un auto. O sea, cuando empezaron a hacer el corte, un vehículo les pasó por arriba de sus pies, digamos. Le quebró ambos pies y varios de los compañeros tuvieron que irse al hospital. Esto, digamos, que es una anécdota, que además tiene que ver con la salud de un compañero, tuvo que ver con que un automovilista no se bancó que se empezara a organizar lo que, digamos, todos los que han cortado saben que empieza a hacer ese primer movimiento, de empezar a poner las gomas, de empezar a recircular el tránsito, y estos automovilistas no se bancaron ese corte en la autopista. Y todos los demás tampoco, los que venían, y se armó, digamos, una suerte de oposición, más allá de la gendarmería, que después vino, horas después, a reprimir y, digamos, generó una suerte, digamos, de represión que así apareció en los medios, y después la interpretación que hace Diario Clarín, que, digamos, obviamente se olvida de cuál era el reclamo inicial de los compañeros que estaban llevando adelante esta medida de fuerza en relación a determinados reclamos sociales. Nada de esto sale, obviamente, en el Diario Clarín. Pero, digamos, esto es lo que nosotros vemos con preocupación, y que justamente necesitamos estas herramientas para poder disputar sentido a esas frases que justamente se oyeron ese día, ayer, en la subida de la autopista, de por qué dos te cortan la autopista, de por qué, digamos, por qué no se van a reclamar a sus casas, y que son la legitimidad necesaria para poder después llevar adelante la criminalización, la represión de esa protesta. Por eso, digamos, estamos contentos, orgullosos de este material, porque creemos que este es el camino para construir otro sentido, para garantizar esa protesta, que creemos que es la posibilidad de la disputa política a estas, digamos, medidas neoliberales que sabemos que ya están generando esta situación económica, que justamente hay que salir a las calles a protestar para poder frenarlas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora escuchamos las palabras de...